Si usted lo dice, será una coincidencia el hecho de que su novia se reuniera con personas que se hacían llamar los templarios, ¿no le parece?